Pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos un nuevo lunes, el primer lunes de febrero, encontrándonos aquí en el programa de Economía Crítica de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, saliendo en directo a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Y recuerden que mañana, los días martes al mediodía y a las 10 de la noche, hay repetición del programa del día lunes. En el día de hoy vamos a tratar un popurrí de cosas, nos vamos a pasear por todo lo que ha sido la integración vertical de las ISAPRES. Ahí estaríamos explicando un poco qué se trata de eso. Un artículo muy bueno que está publicado en www.econometras.cl respecto a que no debiésemos tener turnos de 8 horas. En realidad es parte de una campaña que aboga por turnos menores por día. Después, más adelante, hablaremos del caso, como siempre tratamos de hacer, de autogestión, experiencias de autogestión. En este caso, un pequeño ejemplo que nos llega desde allá de la España, la misma España que está en un escándalo ahora, donde hasta su presidente está involucrado. Y finalmente hablaremos un poco de temas de energía, pero en realidad el popurrí es bien amplio. Yo creo que lo más importante esta semana es una pequeña efeméride que queremos recordar con ustedes, puesto que hoy día, si bien es 4 de febrero, el día 7, el jueves, se estaría cumpliendo un año de la conmemoración de las primeras movilizaciones de Aysén. ¿Recuerdan aquel lema que surgió con el movimiento social por Aysén? Tu problema es mi problema. Bueno, tal el lema que recuperamos para esta primera conmemoración, hacemos un poco esta efeméride recordando cómo fue que comenzó esto, cuando el 7 de febrero del año 2012 un grupo de pescadores y dirigentes locales se tomó el puente Presidente Ibáñez, que coincidentemente tal puente sería, digamos, el escenario más icónico de la lucha, especialmente contra la represión, en lo que fueron aproximadamente 4 semanas de pelea que dieron allá en Aysén. Este puente, de hecho, el puente Presidente Ibáñez, es la principal vía de acceso terrestre a Puerto Aysén. Y un datito no menos importante es que el puente colgante más largo de Chile, con aproximadamente 210 metros de largo. En ese entonces, aquel 7 de febrero, llegaron cerca de 200 pescadores, quienes, instalando un bote y neumáticos a modo de barricada, protestaron en su momento contra lo que era la nueva ley de pesca, que salió aprobada a finales del año pasado, porque sentían que los perjudicaba con las cuotas a las que podrían acceder. Además, pedían la eliminación en ese momento del impuesto específico a los combustibles, porque la calidad de vida en la zona es dura y el gasto que realizan es superior a sus ingresos. Luego, esto fue metamorfoseando cuando el movimiento social por Aysén, donde no solamente estaban los pescadores, sino que se sumaron pobladores, se sumaron comerciantes, incluso se sumaron transportistas, etcétera, realizaron un petitorio que tenía aproximadamente como 11 puntos. Entre otras cosas estaba el tema de la rebaja de los precios del petróleo, mejor en infraestructura de salud regional, un sueldo mínimo regionalizado. Pedían también la creación de una universidad regional para Aysén, regionalización del agua, recursos mineros y agropecuario, etcétera, etcétera. Así que, bueno, aquello simplemente fue una señal de algo bastante relevante para lo que fue el año 2012, esa recuperación ya que quizá ni los mismos estudiantes pudieron llevar a cabalidad, que es recuperar el derecho a la barricada, puesto que la aceptación o la aprobación que se realizaba el método en el caso de las comunas alzadas, no solo Aysén, sino que también, por ejemplo, el caso Freirina tuvo mucho más aceptación que las calles paralizadas con barricadas en los movimientos estudiantiles. Y de alguna manera parece que la lección era justamente eso, dejar esa discusión por el método y simplemente llegar y tirarse porque estaba más que justificado el uso de los cortes de ruta para unificarse a través de la lucha, en este caso de los movimientos de comunitarios que se dieron no solo en Aysén, sino que ya se habían estado dando durante el 2011 en Punta Arenas, se replicaron luego en Freirina. Los estudiantes trataron de poner en el tapete, pero lamentablemente la mediatización, incluso dentro del mismo movimiento, habían voces contrarias a la aplicación de métodos que consideran un poco más violentos, pero que frente a la represión parecen métodos bastante inocentes. Pero, en fin, simplemente queríamos hacer el recuerdo de esta efeméride, de lo que ocurrió el 7 de febrero. Sabemos que nos estamos adelantando a lo que esperamos mediáticamente también realicen algunos medios. Confiamos en los medios comunitarios alternativos como desde donde les hablamos, que harán suya la consigna de tu problema es mi problema, solidarizando no solamente con aquello que está ocurriendo en la contingencia, sino con aquello que está en nuestra memoria y historia reciente. Y bueno, viene como anillo al dedo, vamos con este tema para darle vuelta al comienzo de febrero con nuestros temas típicos aquí ya en Econo Nuestras. Y vamos con esta canción que se llama En la movilización, de Grupo Chileno Congreso. Silencio hecho de gritos que no he podido gritar. Y la noche de esta noche mañana terminará. Déjame estar a tu lado en la movilización. Ay Dios, ay Dios, en la lucha del amor. Ay Dios, en la lucha del amor. Risas y tu llanto por tu callada bondad, por los sueños de tus hijos, por todos los que vendrán. Déjame tomar tu mano en la movilización. Ay Dios, por el triunfo del amor. Ay Dios, por el triunfo del amor. Déjame estar a tu lado en la movilización por los besos que nos deben. Ay Dios, y el alma sin techo plástico, por las sonrisas y las miradas, por la esperanza de años de ser libres de una vez en destinos más humanos. Déjame tomar tu mano en la movilización, que la noche de esta noche y mañana terminará. Porque estoy viejo pa' cuentos y la vida hay que arreglar. Canté y tiemble esta mañana cuando nos vean pasar. Déjame cantar bailando en la movilización. Ay Dios, por el triunfo del amor. Ay Dios, por el triunfo del amor. Bueno, ahí estaba sonando Congreso con la canción En la movilización. Creo que el disco se llama La loca sin zapatos. Simplemente me recordé al apodo que le tenemos a nuestra querida Evelyn, la loca de la cartera Matei, a quien siempre mencionamos acá a través de sus salidas de libreto, esa prepotencia que quedó manifiesta en aquel video registrado en una reunión con una diputada de su misma coalición. Bueno, es bastante interesante analizar eso. Yo creo que aquellos trabajadores dignos y que reconocen que la prepotencia es el arma, digamos, más sutil con la que opera el poder y que lo perciben diariamente a través de su jefe o incluso a través de ex compañeros de trabajo que han subido algún poquito y que andan ahí con pecho paloma, como dicen, o como pato silabario. Yo creo que todos ellos reconocen en eso los elementos y lo tóxico que se vuelve para los ambientes la prepotencia. Aquí está de más decir, no vamos a hacer comentario de eso, de que menos corresponde cuando en esta podrida democracia representativa son pocos los que ocupan altos cargos y más encima se dan, o sea, ya tienen poder, nadie se los va a quitar y más encima se dan estos numeritos. Pero de lo que sí queremos conversar y de lo que hemos venido conversando desde la semana pasada tiene que ver con este análisis bastante interesante que ha generado el video de Goulburn en términos de economía política, especialmente para un país que siente que todos son clase media. Hasta el presidente Piñera decía que era clase media, que es el cuarto hombre más rico de Chile y uno de los 100 más ricos del mundo, diciendo que era clase media. Y ahora tenemos al señor Goulburn, también una persona con mucho dinero, diciendo que él viene de la clase media. Lo interesante de todo esto es que en un artículo que publicaron en el medio El País de España, apareció un ensayo que escribió un joven inglés llamado Shoves, la demonización de la clase obrera. Los Shoves, para los ingleses, es como una persona de clase baja, a menudo joven, que adopta o usa ropa deportiva de marca, ya sea real o de imitación. Esta es como la caracterización que hacen en Inglaterra como de lo que aquí algunos llaman el flaite, algo así. El asunto es que él reconoce en este texto que por Shoves se le ha denominado todo aquello que no entra en esta supuesta clase media, pero y al final esa misma clase media se refiere a otra clase, a una más lumpen, el término este, el lumpen proletariat, en términos despectivos, hablando de ellos como chavs. ¿Cuál es la idea de este texto? Es que reflexiona sobre el antiguo concepto de una clase obrera respetada como uno de los puntales de la economía en Inglaterra, hasta lo que hoy en día se ha convertido, que no es más, y abro comillas, una escoria que pretende el establishment neoliberal. Dice también que es una diatriba contra los medios que se han transformado en una élite encerrada en una burbuja de privilegios y desconectada de los problemas de la gente corriente y que han contribuido a forjar en el imaginario colectivo la perniciosa noción del chav, porque con el chav se mete en el saco evidentemente a las clases trabajadoras y son pasan a tener este trato despectivo incluso desde los mismos componentes de esa clase. No es ningún gran descubrimiento, el mismo autor Owen Jones lo reconoce. El tema es que ha tenido bastante difusión y él aprovecha como, por ejemplo, comentar que él pretende, abro comillas, desmontar los mitos de que ahora todos somos de clase media, que la división de clases es anticuada y que la creciente desigualdad es producto de los fallos del individuo. Dice y continúa, la pobreza y el paro ya no son percibidos, el paro, la cesantía, no son percibidos como problemas sociales, sino que están relacionados con defectos individuales, ya que si la gente es pobre, es porque es vaga. Y claro, justamente a partir de eso es que salen las preguntas, entonces, ¿para qué pelear por más derechos? ¿Por qué pelear por un más Estado? ¿Por qué dar la pelea colectiva? Y es justamente esa conclusión similar a la que llegó el abogado Fernando Atria en una carta que le envió la semana pasada al diario La Tercera, burlándose un poco de lo que es un poco harto de la campaña del señor Goulburn, con el famoso Es Posible. Pero más que burlándose, yo creo que la crítica es bastante certera, tal cual caía certero el comentario de Owen Jones en su libro Shafts y la demonización de la clase obrera, porque, entre otras cosas, Fernando Atria dice que si todo es posible en el caso de que, por ejemplo, un niño nacido en Maipú pueda superar todo tipo de barreras y salir adelante, etcétera, si para que esto sea posible, todo lo que se necesita es tener mérito, dice él criticando la meritocracia. ¿Por qué hay tan pocos niños nacidos en Maipú entre las gerencias corporativas? Él entiende, Fernando Atria, que la respuesta que se puede extraer de ese discurso de meritocracia es que, al parecer, es porque son niños que no tienen el mérito suficiente, o sea, no se han esforzado lo suficiente, o sea, son flojos. O porque habiéndose esforzado, sus capacidades no fueron suficientes, o sea, son tontos. En otras palabras, dice y concluye en esta corta carta Fernando Atria, quien ha sido exitoso muestra su inhumanidad al decirles esto a sus propios compañeros de curso. Más grave aún es que Chile sea un país en el cual alguien, vanagloriándose de este modo de su humanidad, crea que puede llegar a ser presidente. Pero los conceptos de economía política de las mentes poco brillantes detrás de la campaña de el Es Posible del candidato, precandidato Lawrence Goulburn, está evidentemente ese ideario, esa visión de la derecha más ultraconservadora o la más neoliberal acá en Chile, como queda manifiesto, por ejemplo, en el libro que hace poco publicó el señor Jovino Novoa, cuyo prólogo, de hecho, fue firmado por Lawrence Goulburn. Pero lo que tiene de interesante el libro Novoa, porque siempre hay que leer la visión del otro, evidentemente no es por ser de derecha, pero el señor Novoa representa los intereses de los empresarios y por lo tanto uno lo ve como los otros, no los derechos de los trabajadores como esta radio sindical y clasista propone. Dice, y que es bastante interesante los digamos la lectura que hace el señor Novoa, porque no está tampoco extendida, pero tampoco está tan mala la inferencia que él realiza, y les quiero hacer lectura de eso. Dice, mientras este y otros movimientos sociales, haciendo mención al No Hidro, Aysén, Freirina, Aysén, que hicimos anteriormente el comentario en esta primera efeméride del comienzo de las protestas allá en febrero del año pasado, todos estos movimientos sociales, dice, se unían en la idea del fin del modelo. Novoa contrapone su propio análisis. Dice que no es el fin del modelo, que ni siquiera está cerca de acabarse, que es algo de la izquierda radicalizada. Él dice que no es más que la expresión de un malestar de una clase media, nuevamente el concepto de clase media, que se ha expandido en los últimos 20 años producto de la profundización de ese mismo modelo económico implementado por el Chicago gremialismo durante la dictadura, modelo que permitió crecer al país, dice, y ampliar la cobertura de los beneficios sociales. Modelo que, además recuerda este senador, fue perfeccionado por la Concertación. Y para decir que ni siquiera está cerca de acabarse el modelo, él se hace una pregunta que nosotros dejamos también para que ojalá alimente de alguna manera la conversación a la hora de 11, que permita subirle a la radio y apagar la telenovela o hacerse la previa antes del desperdicio llamado noticiarios de la televisión. Y es el hecho de que, ¿cómo podría haber un rechazo global a la economía social de mercado?, dice Jovino Novoa, en un país donde los malls son los lugares más frecuentados por las personas, y agrega un dato, 600 millones de visitas en 2011. ¿Y dónde los datos de consumo en este país no reflejan nada parecido a un descontento con el mercado? Eso se pregunta don Jovino Novoa y la respuesta yo creo que tenemos que darla. Los malls han pasado a ser las plazas públicas. ¿Qué ha pasado ahí? Siempre sale este clásico dilema si la culpa es del chancho el que le dio la flecha, pero nosotros no podemos aquí, en el programa, la radio en sí, no la van a escuchar los chanchos, o sea, perdón, no la van a escuchar aquellos que dan el afrecho, así que lo único que nos queda es dirigirnos a los chanchos, y que justamente, al parecer, esos cambios tienen que irse dando de alguna manera desde uno en sus prácticas cotidianas. Si uno pretende cambiar la vida, al parecer, primero hay que cambiar de vida. Abrirse un poco, ¿ya? Y dejar un poco ese discurso de que somos que todos somos clase media y olvidarse un poco a través del gran acceso al consumo, evidentemente a través de la deuda, pero a través del consumo y cómo podemos acceder a más cosas, pensamos que en realidad, claro, podemos vivir un poco como los ricos, pero no nos olvidemos. De hecho, más aún, en uno de los países con los niveles de desigualdad más altos del mundo, similares, y no sé que la pobreza en sí no lo refleja, pero la diferencia sí lo refleja, que tenemos niveles de desigualdad no muy distintos a países de el continente africano. Pero bueno, sigamos abriendo nuestra imaginación y vamos con este tema llamado Filadelfia, que justamente dice la frase "abre tu imaginación", de la banda argentina El Otro Yo. Después de ese tema del otro yo, mandamos saludos a Lili, la compañera que está de hecho en el chat conversando con DJ Clotario. No habíamos saludado a DJ Clotario, muy buenas tardes. Ahí está asándose calor detrás de los controles. Y también saludos a Janet, y en particular a través de Janet enviar mucha fuerza para la pelea que están dando junto al sindicato Unimark de Cabrero. Bueno, y a estas compañeras trabajadoras les quiero comentar o dedicar el siguiente artículo, que tiene que ver con la integración vertical de las ISAPRES, que se está cuestionando en estos momentos. La integración vertical en términos, digamos, de negocios o comerciales, lo que viene a decir es cuando una empresa compra, es su propia consumidora y a la vez su propio proveedor. Por ejemplo, usted hace mueble madera. Integración vertical sería que a la vez tuviera un bosque o un predio donde plantara estos pinos, usted mismo los cortara y usted mismo haga los muebles. Eso sería una integración vertical hacia atrás, o sea, hacia el proceso anterior. Si quiere hacer el proceso posterior, bueno, hace muebles, pero a la vez pone una tienda en el centro, qué sé yo, de Temuco, y eso sería también integración vertical. Las integraciones, por lo general, dice la teoría, entregan bastantes eficiencias, etcétera, pero muy distintos son los casos en los cuales los mercados no son competitivos. Todo esto es dentro de la teoría misma del capitalismo, que es la economía de mercado, pero es bastante interesante analizar que, a pesar de eso, sus mismos promotores, por sus pretensiones de mayores privilegios, es decir, mayores tasas de ganancias, se pueden echar al bolsillo o meterse por donde quieran sus propias teorías que difunden monopólicamente en prácticamente todas las escuelas de negocios de Chile, todas las escuelas de economía de la Universidad Chilena, para manipular y de esa manera obtener más beneficios, puesto que evidentemente hay una colaboración entre aquellos que ni cambian el tema, que ni los fiscalizan, y entre aquellos que están echándose plata al bolsillo, especialmente con las ISAPRES, porque si nos ponemos a pensar, las ISAPRES prácticamente tienen las rentabilidades más altas, incluso superando a industrias como bancos y seguros. O sea, estamos hablando y de incrementos enormes. De hecho, bueno, al menos el dato que tengo del año 2010 al 2011, sus utilidades subieron como un 36%, no es nada poco. El asunto es que la integración vertical en las ISAPRES que tienen participación en clínicas, por ejemplo, eso es ilegal, pero ocurre. Entonces, recuerda demasiado todo lo que ha sido el escándalo con las universidades. De hecho, vamos a hacer mención de este artículo que publicó El Mostrador y que replicamos en econonuestras.cl, que siempre los invitamos a revisar ahí la página y hacer sus comentarios y sugerencias y críticas. Dice, aunque la ley es clara al señalar que el objeto exclusivo de la ISAPRES debiese ser financiar prestaciones y beneficios de los afiliados, la red de las ISAPRES se extiende mucho más allá. Abarcan clínicas, laboratorios y centros de salud. Algo similar a lo que ocurrió con la educación y que le decía anteriormente, y el destape del lucro, especialmente con el escándalo de la U del Mar, que dio hasta para las declaraciones más lúdicas de la loca de la cartera, loca de la cartera, la ministra Matthei, discutiendo, bueno, pero ese es otro tema. Porque justamente, de hecho, estaba reunida con representantes de los trabajadores de la Universidad del Mar, allá en Iquique. Pero algo similar, les decía, el tema de la educación es lo que está ocurriendo con las ISAPRES. Las ISAPRES, por ley, tienen como objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de la salud, así como las actividades que sean afines o complementarias a ese fin. Las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores. Esto se traduce en que las ISAPRES no pueden actuar como prestadores directos de acciones de salud, ya sea clínicas o laboratorios, ni participar en la administración de los prestadores directos. O sea, se prohíbe la integración vertical entre seguro y prestador. Pero pese a ello, es parte del negocio de las ISAPRES estar integrados verticalmente. De hecho, de un total de 13 operadores, el 96,27% está controlado por 5 actores: Banmédica y Vida 3, Consalud, Cruz Blanca, Colmena Golden Cross y Más Vida. La ley es bastante clara, no puede haber integración vertical y busca diferenciar entre prestador y aseguradora, o sea, entre ISAPRE y clínica, entre ISAPRE y laboratorio. No debería haber relación, porque se persigue que el asegurador no tenga influencia directa en los precios al integrarse verticalmente. Voy a poner el ejemplo más básico. Si te dicen, porque habíamos mencionado este tema en el programa anterior, si te dicen que la prestación, ya sea la cama, hospitalización, va a subir de precio, efectivamente, ellos después te suben los planes. Si sube el costo, si ellos pueden subir los costos, y a la vez los planes, evidentemente están manejando todo el negocio desde todas sus aristas, y lo que se busca es que eso no sea así. Por ley no debiese ser así. Lo que sí está claro es que tras la reforma del año 2005, se estableció que las aseguradoras, ISAPRES, su objeto exclusivo sería financiar prestación y beneficio de salud. Pero las ISAPRES que hicieron constituyeron holdings, separando la función de asegurar y prestar. Y ser prestador. Él entendió que eran actividades diferentes que requerían para su crecimiento y viabilidad futura ofertar sus servicios al mercado. Esta nueva disposición obligó a las ISAPRES que contaban con clínicas y centros médicos a reestructurar sus patrimonios, pero no más que eso, reestructurar sus patrimonios a través de la figura legal y transparente de los holdings, lo que quedó claramente autorizado por la Superintendencia de Salud y también con la venia de la Superintendencia de Valores y Seguro. De esta forma, es posible que las ISAPRES estén vinculadas a clínicas, laboratorios y otras actividades que obedecen a negocios distintos al aseguramiento de la salud. Esto, en mercados regulados, como el de las prestadoras de este tipo de servicio, la competencia es bastante imperfecta por muchas razones, como la asimetría de la información o porque los oferentes tienen incentivos fuertes a que se coludan. La colusión ya es un tema que lo conocemos desde la farmacia hasta los pollos. La regulación es muy importante, pues los incentivos para cobrar precios desorbitados, que era el ejemplo que les ponía anteriormente, y obtener ganancias indecentes son bastante altas. Imagina lo que significa vender algo a alguien que lo necesita desesperadamente y que, como no entiende muy bien de qué se trata el servicio, le cuesta mucho comparar precios o saber si está pagando lo correcto. Un mercado así es la delicia del oferente, dice este artículo, que, como le decía, está publicado ahí en economistas.cl. Al parecer, este tema va a ir, y esperamos que vaya aprendiendo de a poco, así como salió el tema de la educación en el año 2011, siempre es bueno tirar a la palestra otra prestación social estratégica para el bienestar de la población, que tiene que ver con la salud. Y sabemos, lo hemos comentado en anteriores programas, en la crisis que vive, ya sea por falta de infraestructura, ya sea por falta de gente trabajando. Y justamente siempre el discurso es contra los trabajadores de la salud. Nosotros estamos ahí con los trabajadores de la salud. No nos compramos el discurso de que más o menos que son unos flojos que están todo el día chateando. Esos casos marginales llevan a una generalidad que lo único que persigue es la privatización del sistema sanitario chileno. Pero bueno, ya sabemos. Así es como con la salud y estas sinvergüenzuras nos van matando de a poco, como si fuesen dioses. Así que, bueno, un poco forzado vamos con este tema llamado ¿Cómo mata a los dioses? O How the Gods Kill, de la banda Danzig. Over. that cannot end this morning of my life. Show me how the God estábamos con la canción Cómo Mata a los Dioses de la banda Danzig. Le queremos mandar un saludo a Nancy Flor Rodríguez de Perú, quien es una fiel auditora, le agradecemos eso, y también nos consultaba si íbamos a seguir con el tema de las AFP, y justamente quedamos en eso con Gonzalo, quien vino ese día a exponer al respecto. Lo que sí, lamentablemente, hay que esperar que pase febrero, porque no hay nadie por estos días. De hecho, el mismo Gonzalo nos dijo, bueno, pero después de que vuelva de vacaciones. Y como es un derecho, nadie se lo reclama, pero un tema que vamos a seguir tratando, en especial cuando durante este mes ya se dieron los primeros puntapiés para una discusión que ya ha llegado al Congreso, y no podemos dejar que se nos adelanten aquellos que quieren reformarlo, maquillarlo para su propio beneficio. Somos nosotros los que tenemos que presionar a través de la movilización, ya sea para romper con esto, sí, en realidad para romper con esto, porque para modificarlo en realidad ya hay muchos peleando por aquello, y en el fondo es más de lo mismo, ¿no? Es un gato pardismo cambiar algo para dejarlo igual como estaba. Así que sí, Nancy, vamos a estar con ese tema siempre más adelante. No vamos a abandonar esta crítica a las AFP. Ahora quiero compartir con usted uno de los artículos quizás que más me gusta a mí leer, analizar aquí en Econo Nuestra, que tiene que ver con aumentar las horas de ocio en desmedro de las horas de trabajo. Así, lisa y llanamente. Es un artículo que fue publicado originalmente en la página Pijama Surf, y nosotros copiamos ahí en economistas.cl. Está bastante interesante. Aparte que está dividido en 9 puntos bastante claros, bien conciso. Menciona, por ejemplo, la visión de un filósofo, y se las quiero mencionar como modo de introducción a este tema, que dice, abro comillas, actualmente trabajamos más horas que un esclavo romano, pero creemos que vivimos en una sociedad súper libre. No tenemos tiempo de ver a los amigos, de reflexionar en voz alta con ellos, ni de estar con nuestros hijos, estar de verdad. Hay que madrugar, no tenemos tiempo de hacer el amor con la persona que hemos elegido, la pasión se marchita. Lunes, martes, miércoles, jueves, la rutina engulle nuestra vida a cambio de algún capricho, otro jersey negro que luciremos en la oficina, un mes de vacaciones, si es que, un coche nuevo, si es que, para el atasco, el taco del resto de la semana. Siento amargarte el desayuno, dice, pero ¿eso es vivir? ¿Abdicar de la vida para que tus hijos abdiquen el día de mañana de la suya? Mi gato vive mejor, dice el filósofo Antonio Fornés. En el artículo se enumeran 9 puntos que serían quizás los fundamentales para ir haciéndose un poco y haciéndose también de asirse, de ir agarrando digamos, argumentaciones para de verdad entender que las 8 horas diarias, las 8 horas diarias a la semana son un abuso, son inhumanas, por más que ni siquiera, siquiera eso se cumpla. ¿Ya? Vamos a partir con la primera, están enumeradas, son 9, dice, primero, teóricamente hay una reducción del desempleo. Dice, la posibilidad de estructurar 2 turnos laborales permitiría la incorporación de mayor personal con el beneficio de reducir el desempleo. O sea, si hay desempleo, por ejemplo, una fábrica que tiene turnos de 8 horas, tiene 3 turnos. Si tú lo disminuyes a 6 horas, tendrías 4 turnos en un día y con ello podrías incorporar a más gente. Esto evidente con una sola condición básica en este sistema asalariado, y es que no se disminuyan los sueldos. Es lógico, ¿ya? El otro punto bastante interesante tiene que ver con la vida familiar, la vida afectiva, ya que en términos generales, la reducción de la jornada laboral nos permitiría a todos equilibrar nuestra vida laboral con la afectiva, los vínculos que hacen a nuestra vida verdaderamente significativa, pareja, familia, amigos. Otro punto, y que este quizás es el más entendible, que cae como de cajón, como que hubieran estado mintiendo en los últimos 100 años, tiene que ver con los avances tecnológicos. Entendamos que con la utilización de las nuevas tecnologías, desde internet, email, hasta la automatización industrial, las tareas en la mayoría de los ámbitos laborales se han simplificado, pero es que enormemente, significando una considerable reducción de tiempo y esfuerzo para realizar tareas antes más largas y más costosas. La reducción de la jornada laboral debería ser, a todas luces, uno de los resultados lógicos y evidentes del avance en el desarrollo tecnológico del ser humano, pero no ha sido así. Está claro que los avances de la tecnología hicieron que subiera la productividad de un trabajador. La pregunta es, ¿quién se quedó con la diferencia de este progreso? Obviamente, el empleador. ¿Y cuál fue el resultado? Más concentración de riqueza y de desocupación. ¿Por qué no se reparte el beneficio obtenido por los avances de la tecnología? ¿Por qué en lugar de echar trabajadores y mantener la misma cantidad de horas, no se mantuvo la cantidad de trabajadores y se redujo la cantidad de horas? Este, el tema tecnológico es vital. Hay algunas fábulas que manifiestan esto. Hay una corriente que habla del decrecimiento, que utiliza mucho esta argumentación, puesto que aparentemente el progreso tecnológico debería llevar a mayor tiempo de ocio, pero al final estamos trabajando igual. Otro punto tiene que ver con los estudios y la capacitación. Dice, abro comillas este artículo, todo aquel que trabaje 8 o más horas diarias y asuma el desafío de estudiar alguna carrera o curso se dará cuenta rápidamente que el tiempo no laboral del que dispone para eso y para el resto de sus actividades vitales, suele ser realmente insuficiente. Bueno, no por nada la palabra negocio significa negación del ocio. Ojo con eso. Quinto punto, la salud. La reducción de tiempo laboral favorece la intensidad de trabajo, reduciendo espacios de ocio laboral que pueden generar una carga negativa en el ambiente. Necesidad de mostrarse constantemente ocupado, estrés de no tener actividades para realizar, tiempos muertos, etc. Pero sumado a esto, quizás esto es lo más importante, trabajar 8 horas o más restringe enormemente el tiempo que un ciudadano puede dedicar a actividades necesarias para la salud física y psicológica. Por ejemplo, las deportivas, de esparcimiento, meditación, etc. Sexto punto, incrementación de la productividad. Y vamos a citar el Euroíndice y SADECO, que fue publicado en el año 2007 al analizar el mercado laboral de 7 países europeos, donde el resultado fue bastante extraordinario. Los países europeos con jornadas medias, el promedio de la jornada más corta, por ejemplo Holanda, Alemania y Bélgica, presentaron mayor productividad por hora trabajada que el resto, es decir, a menor horas de jornada de trabajo, más productivo. Otro punto, el número 7, hay una disminución en el impacto ambiental, ya que en los numerosos entornos laborales en donde no sea necesario incorporar 2 turnos, la reducción laboral no solo intensificaría los momentos de trabajo, sino que se maximizaría los recursos energéticos, por ejemplo, disminuyendo con ello significativamente, el impacto ambiental. Otro punto que está un poco relacionado con el anterior, el número 8, es el hacinamiento, ya que al poder emplear más turnos se puede resolver núcleos de hacinamiento laboral físico, lo que podría significar, por otro lado, la posibilidad de un uso más inteligente y eficiente, por ejemplo, del transporte público y también privado, en las zonas donde se concentra la mayor actividad. Y quizá uno de los puntos más relevantes de esto tiene que ver en el número 9, y es nuestra última argumentación, reiterando, revisen ahí en econometras.cl, donde está el artículo original de esto, menciona que la investigación científica y académica, que podría significar una mejoría sustancial, no solo a nivel laboral, sino también de país, o de mundo, de sociedad, excepto en los excepcionales casos en que esté financiada, queda normalmente relegada por la absorción laboral. Las actividades culturales, artísticas y creativas en general, incluyendo científicas, por su parte también quedan restringidas por las limitaciones que impone el tiempo laboral. Podríamos preguntarnos, como dice Noam Chomsky, abro comillas, ¿queremos tener una sociedad de individuos libres y creativos e independientes capaces de apreciar y aprender de los logros culturales del pasado y contribuir a ellos? ¿O lo que queremos es gente que aumente el PIB? Yo creo que no es necesariamente lo mismo, dice Noam Chomsky, y compartimos esa visión. Y para ello, vamos a seguir azuzándolo con este tema que se llama No quiero morir antes de haber vivido. Muy buena letra de la banda de Concepción, Machuca. Bueno, después de esa muy buena canción, encuentro yo, encontré algo que hacer y que no tengo. No quiero morir antes de haber vivido, dicen algunos de los versos de la letra de la canción de Machuca. Pasamos a justamente a gente que le está sacando provecho a esa palabra tan corta que es la vida. Y allá en el barrio de La Palmilla, que queda en Málaga, España, entre edificios desmantelados y sonidos de flamenco, dice este artículo de la BBC, los vecinos se tomaron la sede del único banco que existía y lo rebautizaron en jerga andaluza como Er Banco Bueno. el banco bueno, se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que en este barrio había un banco abandonado desde hace unos 8 años y lo ocuparon para crear un espacio autogestionado para proyectos en general. Por ejemplo, la primera necesidad del barrio, de hecho, es el hambre. Hay niños que no tienen que comer en La Palmilla, dada la situación precaria en la cual se encuentra, ustedes saben, todo el pueblo español ante la crisis y los recortes que han promovido desde su gobierno. De hecho, esta apertura de este banco, como le llaman el Banco Bueno, es de alguna manera es icónico, solamente no solamente por el hecho de autogestionar el espacio, sino por el nombre que han elegido y el simbolismo que implica que sea un banco abandonado. De hecho, en unos carteles que se puede ver en una de las fotografías y que también fue publicado en Econonuestras.cl salía: nosotros no queremos rescatar bancos, sino que a la gente, en alusión obviamente al rescate bancario que han hecho los distintos gobiernos en periodo de crisis, como por ejemplo España. Mencionan que han recibido harto apoyo, están viendo cómo gestionan esa ayuda, pero lo que quieren, dice uno de los interlocutores, es que la gente replique la idea en sus ciudades. Lo que no puede ser es que la gente vive en la calle cuando este capitalismo ha dejado montones de edificios, centros comerciales y casas vacías. Y efectivamente, fenómenos similares hay en distintas ciudades de España. Por ejemplo, en Barcelona funciona otro banco bueno, que se llama el Banco Expropiado, o el Banc Expropiat, como lo han bautizado, y que ofrece clases de salsa, guitarra, jiu-jitsu, encontrado en el céntrico barrio de Gracia, donde, dice aquí, funcionan muchas las principales entidades financieras de Barcelona. Bueno, volviendo a La Palmilla, siguen las reformas y lo que hacen dentro de este Banco Bueno, con grupos de albañiles desempleados que acondicionan una oficina precaria para atender, como sugiere su nombre, los problemas de precariedad. La mayoría de la gente vive colgada al agua, por decir una manera, y ahora están metiendo a la cárcel a los que no han pagado facturas de hace 40 años, dice uno de los voceros. Lo que buscan es que la gente se empodere, que defienda sus derechos sin esperar una respuesta del Estado o del gobierno. Simplemente que lo hagan. Ellos necesitaban un centro social y se han tomado un banco. Así que muy bien por ello, especialmente en un periodo en el cual están no solamente la crisis toda, sino que hasta salpicó una polémica al primer ministro español a raíz de una denuncia que dice que él puede haber recibido durante el gobierno de, creo que fue de José María Aznar, habría recibido el actual presidente 11 años de sobresueldo, y algo que llevó incluso a manifestaciones buscando la dimisión o renuncia o que se vaya inmediatamente la máxima autoridad del país, pero también la máxima autoridad del Partido Popular, que vendría a ser como un símil de la UDI allá en España. Así que bueno, ya saben, el tema de Europa no es pequeño, está bastante interesante todo lo que está ocurriendo allá. Hemos mencionado en programas anteriores el ejemplo que implica Islandia, y con justamente una banda de Islandia vamos a ir cerrando. Escuchamos este tema y después nos despedimos aquí en Econo Nuestra. La banda se llama Sigur Rós y la canción, que se llama Untitled One, algo así como Sin Título 1, también es llamada Vaca. Así que vamos con esta banda islandesa. Bueno, ahí estábamos con Sigur Rós y su canción Untitled One. Bueno, ya nos vamos despidiendo, no sin antes promocionar esta página que con tanto cariño hemos querido hacer para ir recopilando información, artículos, novedades, pero también nuestros programas de radio grabados los vamos subiendo con nuestras .cl para que también ahí comenten y revisen algo de la información que está. Por ejemplo, un artículo que habla de una isla de energía eólica que está construyendo Bélgica. Bastante interesante, al menos para nosotros, un país que parece que cada día se está volviendo más dependiente del carbón para generar electricidad. Así que ese y otros artículos como los que vimos hoy día del Banco Bueno, lo de la ISAPRE y ese tan favorito mío de la disminución de la jornada de trabajo en pos de el ocio creativo, también lo pueden encontrar en www.econonuestras.cl. Desde ya los dejamos invitados a escuchar la repetición los días martes a mediodía y a las 10 de la noche, y nos oímos el próximo lunes 11 de febrero en una nueva emisión del programa de Economía Crítica de la Radio de las Voz de los Trabajadores, Econo Nuestras. Hasta luego, DJ Clotario. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.